Estás en sintonía de A Diario, la mejor revista informativa y de opinión. Por Flor FM, sonamos por ti. Hoy en A Diario nos acompaña... Bueno, en la línea telefónica tenemos a Eloy Rojas. Eloy Rojas, nos vimos hace unas horas allá en el sector La Porronera, vía El Cercado, la humilde vivienda donde habitaba Jesús Carrillo. Eloy, bueno, la mala noticia de la aparición y sin vida, pues, de este acto terrorífico, de terror de Josué Carrillo, que atentó contra la humanidad de Josué Carrillo. Y por cierto, Eloy ahorita se encuentra ya precisamente en el INTI. Estaba ya también resistiendo, pues, contra la agresión de los guarimberos. Tenemos unos minutos, Eloy. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Estamos aquí en vivo y directo, ¿no? Desde Café Chaval, aquí en La Libertador, frente al domo bolivariano. Bueno, una vez más el fascismo, ¿no? Aquí en la Avenida Libertador vuelve a salir a arremeter contra una sede, ¿no? Que ya hace días fue quemada, fue asediada por estos terroristas. Y bueno, sí, lamentarlo de esta mañana, ¿no? El entierro de esta mañana del compañero Carrillo, de verdad que nos ha pegado mucho, pues, esta situación, y queremos que las autoridades competentes, pues, hagan las investigaciones del caso lo más exhaustivo. Pedimos justicia para este compañero que fue ajusticiado de la manera más vil, fue quemado, como ya todos saben, fue torturado por estas células terroristas que habitan allí en las instalaciones de los edificios de la sanitaria, esencialmente el edificio Telepaima. Ese edificio se ha convertido, ¿verdad?, en el bastión del fascismo de la ciudad. Por eso que llamamos a las autoridades competentes para que hagan las diligencias necesarias para que allanen a este edificio, y ahí estamos más completamente que seguros que encontrarán cosas que ni siquiera imaginar. Se cayó la llamada con Eloy. Queríamos ahondar un poco más en el tema. ¿Lo tenemos, Franklin? No lo tenemos. Nos costó, bueno, darle la llamada. Si lo tenemos, ya para el final podemos tenerlo nuevamente, Franklin. Desarrollamos la entrevista con Neyve. Sí, bueno. Era Eloy Rojas, Edgar Andrade. Bueno, también tenemos acá como invitado hoy a Neyve Bracho, poeta, escritor, actor, promotor cultural. Su obra literaria ha sido publicada en varias antologías poéticas del país, así como en revistas y periódicos internacionales. Y en las manos tenemos aquí un libro denominado Ceremonia del Fuego, de Neyve Bracho. Bienvenido, Neyve. Hoy incorporado al equipo de cultura de La Flor de Venezuela. Bienvenido, Neyve. Eso es correcto. Bueno, gracias. Saludos, compañeros A Diario, camaradas. Bueno, aquí estamos, gracias por la invitación. Y bueno, en estos momentos tan convulsos y tan oscuros que algunos sátrapas del demonio pretenden oscurecer la vida, bueno, vamos a darle entonces un toque de paz, de amor y de poesía a la tarde. ¿Cómo puede ser poeta en una situación de esta naturaleza cuando encontramos a un compañero que lo torturaron, le mutilaron sus dedos, le metieron candela? ¿Cómo sobrevive la poesía frente a ese acto del horror? Bueno, fíjate, sin duda alguna que quienes somos humanos y quienes tenemos esta sensibilidad de pensar y de creer en la vida, no nos queda otra sino que blindarnos con ese mismo legado que el comandante Chávez nos dejó, que es tener el infinito amor por la vida, ¿no? Por nuestros hermanos. Obviamente que también, como uno humano, uno siente impotencias y provocan, ¿sabes?, ciertos arrebatos. Pero no nos dejemos llevar por las mismas aptitudes que la oposición ha venido engendrando en nuestra patria. Ante estas adversidades vamos a llenarnos de paz y de fuerza, de alegría y de amor. Recordemos aquella experiencia hermosa del camarada nicaragüense, del poeta Carlos Fonseca. cuando en la lucha por la revolución y de la revolución sandinista, la lucha desde el monte, desde las montañas, a sus hijos y a su esposa las torturaron y acabaron con la vida de toda la familia del poeta. Pero la vida dio un vuelco y el poeta llegó a ser ministro de educación en el gobierno sandinista. Y el gobierno capturó a los asesinos de sus hijos y de su esposa y se lo puso al frente y le dijo: comandante, aquí están los asesinos de sus hijos y de su esposa, ¿qué hacemos con él? Y la respuesta del poeta fue: yo te voy a regalar un poema, y ustedes lo conocen, Mi Venganza Personal. Porque él le dice a ellos, a los asesinos, le dice: yo, mi venganza personal contra ti va a ser darle educación a tus hijos como tú no le diste a mis hijos, sino que los asesinaste. Mi venganza personal contra ti va a ser darle alimentación y salud a tus hijos como tú no le diste a mis hijos porque los asesinaste. Mi venganza personal contra ti va a ser darle vida y fortaleza a tus hijos para que crezcan como yo no vi crecer a mis hijos porque tú los asesinaste. ¿Eh? Esa es la actitud de un poeta. Amor sobre todas las cosas. Amor hasta el olvido, amor. Y ante estas adversidades oscuras, cuando el mundo está lleno de envidias, de avaricia, de maldades y de mentiras, entonces allí está el poeta como contrapeso del ser humano para darle orientación humana a la vida en nuestro planeta. Hay una línea específica que trabaja Neivis Bracho en su poesía. Mira, no, hay una variedad. Yo he trabajado el tema, por supuesto, del tema social. El poeta siempre va a ser un cronista de sus tiempos. El poeta siempre va a estar recogiendo los sentimientos de las sociedades en cualquier época, en cualquier tiempo, en cualquier siglo. Es el cronista de los tiempos. Y yo trabajo pues el tema social. Últimamente he tenido la osadía de trabajar, digamos, algo que para mí es sumamente difícil, que es el tema de la poesía erótica. La poesía erótica es algo muy difícil porque tiene que estar muy equilibrada entre el sentimiento amoroso y no rayar en lo obsceno, en lo vulgar. Por eso recientemente salió este libro también que se llama Los bares de tu cuerpo, donde yo agarro lo que es la historia, las luchas sociales, la amistad, los tiempos, hablando de estaciones, y todo lo conjugo en lo erótico para hacer pues ese ejercicio tan hermoso como es la poesía erótica. Aquí hay incluso un homenaje a Carilda Oliver Labra, que fue una poeta cubana longeva que escribió poesía erótica en los tiempos de Batista, pero que fue muy reprimida, por cierto. Pero con la Revolución Cubana, Fidel, que entendió como gran poeta y como gran mago de la vida, entendió que lo que significaba pues la poesía erótica. Y Carilda, después de llegada a la Revolución, siguió escribiendo 40 años más. Neivis, tú y como muchos poetas, bueno, debes tener cuadernos y cuadernos, libretas y libretas de poesía, pero que son tuyas, están allí todavía, no han visto la luz de la tinta y el papel. Sin embargo, irrumpiste en una experiencia novedosa, una editorial muy propia, muy artesanal, ahí en tu pueblo natal, La Carora Profunda, diría Julio Chávez. Sí, venimos trabajando esta experiencia con el sello editorial Axagua Editores. Axagua, bueno, son nuestras etnias originarias. Digamos, quienes construyeron una armonía con la naturaleza antes de la llegada de quienes ultrajaron esa bella cultura, ¿no? Y Axagua Editores ha venido recogiendo no solamente la palabra propia, ¿no? Mi trabajo poético, sino que también recogemos los textos tanto en prosa, narrativa, poesía, la creación literaria de quienes se les ha hecho difícil publicar. Sabemos que los precios de publicaciones están extraordinariamente altos, costosos, el papel, la edición. Bueno, nosotros de manera muy sencilla hacemos los trabajos, digamos los cuadernos artesanales, y no tiene nada que, por supuesto, envidiarle a las editoriales privadas. Así es, conversamos con Neyvi Bracho, poeta caroreño. Yo creo que sea, ¿cómo te presentamos? ¿Cómo te presentan por allí? Mira, en Las Peñas, en el... Si Pompilio Santelli está escuchando esto, está gozando un poquito. Porque él es el que ha estado más preocupado por eso, ¿sabes? Lo que pasa es que yo nací en Maracaibo, y cuando nací me llevaron para Carora, y allí estuve mucho tiempo, y luego me fui para Mérida. Pero dirían los caroreños, es que Maracaibo es el barrio más grande de Carora. ¿Ah? Bueno, que te escucho un caroreño. Mire, después me fui a Mérida, después me fui a Caracas, y bueno, ya uno anda, ahorita estoy en Barquisimeto, y pero total, uno no soy de aquí ni soy de allá, como dice el poeta. Como dice el poeta. Neyvi Bracho, hoy estás acá en La Flor, también trabajando en el equipo de cultura, en el tema de la gerencia cultural, por ponerle, o de la asistencia, de la coordinación cultural. Sí, sí, bueno, aquí estamos asumiendo una nueva tarea. Ya tengo alrededor de mes y medio acompañando este extraordinario equipo de cultura, de turismo, de nuestro monumento Flor de Venezuela, monumento que hemos conocido muy bien por la cercanía que tenemos con nuestro maestro y camarada Fruto Vivas. Y pues sí, estamos asumiendo esta nueva tarea, también una petición, una tarea política que me asignan. Obviamente, quienes crecimos y nacimos en la Liga Socialista, sabemos lo que significa asumir las tareas cuando te dicen pues que ese es tu nuevo... ¿Este es tu trabajo o tu oficio? Siempre ha sido mi oficio, siempre. No el de poeta, sino el de estar aquí en La Flor. No, sí, siempre ha sido mi oficio. De hecho, también hace tiempo salió uno de mis libros que se llama Oficio de Existir. Que yo existo porque creo que el desarrollo cultural me ha dado esa fuerza. Lo vengo haciendo desde muy chamito, desde el pueblo de Los Arangues, y también, bueno, desde Carora, desde los barrios de Carora. Y crecí en esto. Incluso en mi pasaje por Mérida, allí acompañamos al camarada Tarek El Aizami por 6 meses en la Secretaría de Cultura de la Federación Universitaria, cuando Tarek era presidente de la FSU. Yo tenía el rol de secretario de cultura, trabajé mucho con el hermano del camarada, allá con el fantasma. Diógenes Andrade, alias ¿qué? El fantasma. Pero es que igualito. Bueno, pues, y en esto andamos, asumiendo la tarea con la altura del compromiso, tratando pues de hacerlo bien por la integración y de las fuerzas humanas. Y mira, Mervin nos escribe y me siembra una duda a mí también, porque él escribe con una duda, dice, tengo una duda, el autor del poema Mi Venganza Personal, ¿es Carlos Fonseca o Tomás Borges? Tomás Borges, perdón, tienes razón, el poeta Tomás Borges, comandante Tomás Borges. Así es. Tienes razón, Mervin, claro, por favor. Es más, él también canta esa canción. Sí, Mi Mervin. Venganza Personal, por ahí la tenemos para el cierre. Gracias, Mervin. Mira, si bueno, nos regalas un poema... O varios poemas, nos queda poco tiempo, pero podemos, de la lectura, ese es el último texto que publicaste. No, después de este salieron otros libros. Este es el que cargo porque, por cierto, bueno, vaya la invitación. Hoy vamos a acompañar en el concierto Trova en la Flor por la Vida y la Paz con los cantores Orlando Guedes y Carlos Falcón de Mérida, de la montaña, de aquí de Sanare. De Sanare, estupendo, sí. Los dos. Y bueno, Orlando viene de crecer en una escuela musical hermosa que fue el grupo Caruay. ¿A qué hora es? ¿A qué hora es la cosa? La concentración es a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. En La Flor de Venezuela. ¿En qué espacio va a Nivel ser? Nivel Mapa. Nivel acá mismo, es entrando correcto. En La Flor de Venezuela. Es correcto, sí. Y bueno, aquí vamos a concentrarnos. De hecho, también algunos de los compañeros de Mérida, de la familia del grupo Iben, ya también nos confirmaron que nos van a acompañar. Vamos a estar aquí... disfrutando, bueno, de la canción. Mientras por aquí cerquitica están tratando de cerrar, ¿sabes? Las vías públicas y quemar y hacer cosas. Nosotros aquí desenvainamos las guitarras, los versos, para cantarle a la vida y a la paz. Bueno, mira, aquí de este libro, de los bares de tu cuerpo, te hablaba de Carilda Vera. Mira, aquí salió este poema de Carilda. Y yo digo, no busques amor, ya no me busques. Si me perdí entre sombras y lámparas, fue porque tu destello estuvo en otro mar, otras sábanas, otra claraboya sin color. Tu vetusta aureola de mujer profunda sigue vistiendo el tul de la doncella. No me busques más en cualquier país, si me tienes en el vórtice de tus labios, ese canal que navego sin relámpagos, sin sequedad ni olvido. No me busques, amor, como perdido. Soy tu copa y tu botella, tu vela encendida, las voces que besas en el canto, dueño de tus piernas extraviadas. Soy ese tahúr que vistes de luces y fuego y despacha la muerte de tu casa, de tu cuerpo, vivo en ti, desnudo huracán esperando la boca, lluvia ardida en tu clavel. Como lo ven, bueno, son como un ejercicio tratando de alcanzar esa magia de la poesía erótica, ¿no? Jugando con algunos recursos literarios para alcanzar esa metáfora deseada, ¿no? Y bueno, nada, para culminar alguna lectura acá. A nosotros pues se nos han marchado grandes poetas, grandes amigos, grandes camaradas. Por supuesto, el poeta mayor nuestro, ¿no? El comandante Hugo Chávez. Y desde muy chamito yo estuve alrededor de muchos de ellos. Te hablo de Álvaro Montero, te puedo hablar de Agustín Callejas Vieira, Orlando Pichardo, Efraín Cuevas, tantos, tantos poetas que se nos han marchado. Últimamente pues Ramón Palomares. Y este poema dice: los poetas que me vieron crecer como cometas se han fugado, mas yo intacto los abrigo en la palabra, los bebo y los viajo, rapsodas de bares y calles, fantasmas de tantas banderas amadas, trenes infinitos en los resplandores del alma. Con ustedes recojo los vidrios rotos de la vida y me desangro de puro cantar. Ustedes, seres de la cortesía, han tatuado en mi horizonte todas las alegrías y las penas que sobrevivir las sombras y los anaqueles, macerando el tiempo, es la máxima de mi existir. Bueno, Neivis Bracho, hoy con nosotros, viernes 19, retomando el tema cultural que lo teníamos un poco abandonado acá en La Flor. Esperamos que incorpore al equipo de producción día a diario, ¿verdad? Y llevar esa tarea adelante los días viernes. Nos toca despedirnos. No me despido sin antes que hay resultado de la reunión entre la Conferencia Episcopal y la Comisión de Diálogo de la promotor de la Asamblea Nacional Constituyente. Dice Monseñor Diego Padrón: reunión con la Comisión Presidencial por la Constituyente rompió las barreras que impedían el diálogo. Tenemos luego otra de Elías Agua, iremos a elecciones regionales y presidenciales. Bueno, son cosas, temas que nos quedan para desarrollar la próxima semana, que aspiramos no tengamos que venir el día lunes y presentar un parte necrofílico nuevamente al que nos tienen acostumbrado semana a semana. Bueno, nosotros nos despedimos con ese tema de Tomás Borges, del comandante Tomás Borges, Mi Venganza Personal. No sin antes decirles que en el control técnico lo hizo Franklin Santelí, en la producción Alexander Linares, en la dirección de la estación Félix Peña Brito, todo bajo la dirección de la antropóloga Yamilek Romero Silva. Frente al micrófono de Edgar Andrade, Freddy Rodríguez. Recuerden, hoy, 5 de la tarde, Trova Sencilla sobre el mapa de Venezuela. Además, una metáfora bien chévere, ahí iluminado, sobre el mapa de Venezuela. Poema y trova. Neivis Bracho, Carlos Falcón y Orlando Guedes. Los esperamos a las 5 de la tarde acá en La Flor de Venezuela. Buenas tardes, los esperamos a ustedes el lunes acá en otra emisión a las 12 del mediodía de su programa diario.